voy a tener que, voy a ensayar un coro, voy a ensayar un coro de que viene ahora, que lo tengo por ahí guardado, que dice que entre tú y yo no hay ética, perlética, pelín pimpética, la cosa estaba tétrica, oye, la cosa estaba dura, durísima, yo no hay ética, perlética, pelín pimpética, la cosa estaba tétrica, oye, durísima, que entre tú y yo no hay ética, perlética, pelín pimpética, la cosa estaba tétrica, seguro. Malísima, Entre tú y yo no hay ética, perlética, feliz pimpética. Ahí, ahí, coro que. Entre tú y yo no hay ética, perlética, feliz pimpética. La cosa estaba malísima. Aplausos que se valen. Gracias.